quisiera olvidar el peso acumulado, no me deja avanzar. Y al no querer mirar atrás, vuelvo al mismo lugar del que creía escapar. Y es tan claro, vos y yo, todo está en su lugar, parece tan claro.